Ándale pues, sus amigos Los Elementos de Culiacán, por acá, hace un ratito con el compa Len Ramírez y banda La Conquista, viejo. Desde el calorón, viejo. Un corrito llamado La Suerte, Leo, pariente de composición, el compa Alfonso Payán. Échale, compatito, un saludo al compa Jesús Chaires, viejo. ¡Vámonos! ¡Échale, compadre! Bien afilados de los espolones, navaja amarrado. Después de un combate se pierde o se gana, para un buen desquite tal vez a revancha. Un trofeo más que va para la vitrina. La suerte de un león ya se hizo muy amiga. En el redondel quedó un gallo sin vida. Como era esperado, ganó la vainilla. En palenques grandes, también en pequeños, lo han etiquetado como un buen gallero. Deporte sereno, pero se acelera cuando las apuestas le brincan al ruedo. Su gallo ha cantado, le dio la victoria. Su sayo el dinero mandó en una bolsa. Ganancias al hombre no es lo que le importa. Mantener su honor, con eso basta y sobra. Échale Los Elementos de Culiacán, pariente. Pa' Lenin, que suena la bandona, pariente. Puro La Conquista, viejo. Ay, ay, ay. Navaja y el hilo otra vez sacaron de allá del estuche, equiparon al gallo, rajaron las pieles, los filos sangrados. El juez declaró que el combate cerrado. Son dos soldadores que traen el volado, el de la vainilla va garantizado. Picaron el suelo los que lo retaron, al cuarto episodio se les durmió el gallo. Son tres amuletos que trae en su pecho, su padre que lo formó fino y derecho, su madre que reza y le encomienda al cielo, y un jardín de rosas como el verdadero. Es fuerte el equipo y se va reforzando, aquí se ha avanzado con puro trabajo. Hay pruebas que dicen que se ha batallado, por lo que han pasado son privilegiados. Puro MP3, viejo. Ahí quedó, viejo. Fer.